Estamos en contacto telefónico con el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, quien lo recibimos con mucho gusto. Diputado, buen día, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, por suerte. Diputado, la convocatoria tenía que ver con alguna situación que se está dando todavía en torno a la regasificadora, a Gas Allago, a esta empresa generada para realizar una obra que finalmente no se concretó. ¿Qué nos podría decir con respecto a esto? Bueno, mire, nosotros el día de ayer formalizamos la solicitud de convocatoria al ministro de Industria, a la comisión respectiva de la Cámara. El Ministerio de Industria ha sido una fuente, por un lado, de malas noticias y, por otro lado, de mucha opacidad en cuanto a la falta de transparencia en la gestión. Fíjese usted que, inclusive, hablando de otro tema, pero que involucra al ministro Moceche, en el día de hoy el ministro especula con que haya una rebaja de tarifas públicas en lo que resta del periodo de gobierno. Creo que eso tiene una clara intencionalidad electoral, porque la historia de la política tarifaria en este periodo notoriamente ha estado caracterizada por generar en la población la expectativa de que se dieran rebajas que nunca se dieron. Eso pasó con la ministra Cose, ahora pasa con el ministro Monsequi. Y por otro lado, bueno, con relación a distintos negocios, entre ellos el de la regasificadora, es claro que se ha intentado todo el tiempo disimular o tapar los malos resultados de las malas decisiones que se adoptaron. En el día de ayer, nosotros, o en los últimos días, mejor dicho, antes de formalizar la convocatoria del día de ayer, nosotros analizando el balance del año 2018, encontramos algunas perlas nuevas en cuanto al tema de la regasificadora. La ministra Cose, y eso tiene que ver con la falta de transparencia, nos hablaba del gran valor que tenían los activos que había dejado OAS y que había dejado GNLS después que se fueron del país y después de la fallida inversión de la planta regasificadora, entre otras cosas, los pilotes que en realidad se están herrumbrando en la bahía de Montevideo. Ahora descubrimos que el costo de remover esos pilotes es cercano a los 10 millones de dólares y los habrá de asumir precisamente el Estado uruguayo, cuando debió haberse hecho cargo de eso la empresa OAS, que fue la que provocó el daño. Después se nos decía a nosotros que eso tiene un gran valor y que asociado a un futuro proyecto de la planta regasificadora se iban a activar esos activos, precisamente se iban a rentabilizar. Bueno, ahora sin embargo vamos a tener que gastar 10 millones de dólares para sacarlos porque son un pasivo ambiental más que un activo. Esa es la realidad. O sea, diputado, para aclarar este punto que es importante, en su momento se dijo que esos pilotes eran patrimonio, o sea, una especie de patrimonio positivo que dejaba la frustrada obra. Totalmente. Desde el año 2015, que fue la primera vez que llamamos a sala nosotros a la ministra Cose por lo que ya se sabía era un fracaso del proyecto de la regasificadora, el gobierno ha venido insistiendo con eso, que en realidad esos activos tenían un gran valor, y precisamente un gran valor porque ya eran una parte de la obra construida, y por lo tanto quien viniera a retomar la construcción de la obra o el propio Estado uruguayo se hubiera resuelto a avanzar en solitario, bueno, eso obviamente ya era un activo que evidentemente iba a ser útil para el desarrollo del futuro proyecto de la terminal de regasificación. Ahora, sin embargo, vamos a gastar 10 millones de dólares para limpiar la bahía y para sacarlos del lugar donde están, que por supuesto afectan la navegación, contaminan adicionalmente las aguas ya contaminadas de la bahía de Montevideo, en fin. Y como eso hay otros temas, ¿no? Porque nosotros también en el pedido de ayer solicitamos que el ministro venga a explicar el acuerdo que hicieron con Hyundai, que no está del todo claro con relación a la obra de la planta de ciclo combinado. Sí. Incluso se nos dice que hay actuaciones reservadas, que así llegaron al Tribunal de Cuentas esas actuaciones y que el propio Tribunal de Cuentas habría rechazado la calificación de la reserva. Queremos saber qué es lo que se quiere ocultar y por qué se declara la tal reserva. Y como eso, bueno, también creo que es muy importante, y lo pusimos en la nota, que el ministro explique lo que ya explicó en el Senado en forma bastante insatisfactoria, que es el acuerdo que el presidente de la República había hecho con el presidente de Petrobras con relación al retiro de esta empresa del Uruguay. Queremos saber también en qué términos se va Petrobras, porque Petrobras tiene un contrato hasta el año 2024, pero aparentemente la habilitamos a que Petrobras se vaya sin ninguna consecuencia, a pesar del atraso que hubo en las inversiones, en cuanto a la distribución del gas por cañería, a los pagos del canon, en fin, toda una serie de aspectos que, repito, lo del comienzo, ¿no? Creo que definen una gestión, la del Ministerio de Industria, particularmente a partir del año 2015, que se ha caracterizado por la opacidad y por la falta de transparencia. Bien, ¿esta convocatoria para cuándo está prevista? Teniendo en cuenta también los tiempos legislativos en el marco de la campaña electoral, ¿cómo se está también coordinando a nivel de la bancada de gobierno? Bueno, mire, nosotros ya presentamos, supongo que la Comisión de Industria la considerará en su próxima reunión. Y tiempo hay más que suficiente, espero que sea pronto. Las elecciones no deben entorpecer en lo más mínimo esa instancia parlamentaria. Si bien el receso empieza el 15 de septiembre, tiempo hay y espero que vengan en los primeros días de agosto o a mediados de agosto, a más tardar el ministro. Y obviamente, supongo que no van a especular con el hecho de que haya elecciones, porque además en ese caso, el 15 de septiembre, el Poder Legislativo igual sigue funcionando. Se instala la comisión permanente, que yo la voy a integrar. Si se diera la eventualidad de que para ese entonces el ministro todavía no compareció, bueno, lo interpelaremos en la comisión permanente, pero supongo que antes de eso va a ir a la comisión de industria. Muy bien, diputado, le agradecemos mucho este contacto. Obviamente que nos interesa el tema de la regasificadora, los pasivos y activos que en su momento se señalaron, ver si se constatan con la realidad o si por el contrario ha cambiado también ese esquema a partir de que han pasado los meses y algunos de los que tomaron las decisiones ya no están siquiera en esos puestos. Le mandamos un saludo y gracias. No, con gusto. Gracias a ustedes y a la orden siempre. Hasta luego.